pero te metes en el dedo. Hay mucha bravazo, tetas en mi espalda, te dejas caliente y un pico erecto, lo mejor tendrás. Puta, soy que estoy cansado de embarazar con el miedo. Quiero dar control a la entrada. Y lo debo eso, en cada hueá, que me pasa todo el tiempo. Puteos en el beso y alguna colación, acto de prostitución barata y brutal. Un olor a caca, la pichula sucia, me cubre todos los días por el puto vagón. Caca y onda.